algo difícil de creer, pero que sobra, ya lo sé. Menos derechos que un negro, aporreado por maderos. Cada día nuevas leyes, que siempre merecen los que menos obedecen. No me refiero a los delincuentes, sino a las puras heces. Me dan asco y se lo merecen. Repulsión absoluta, el pueblo en lucha contra esta gentuza, que son basura. No hacen nada bueno, ni siquiera por el enfermo. Solo ganas con dinero, malditos maderos. Me dan mucho asco, su puto trabajo. Desearía dejar de existir, entonces podríamos vivir una vida tranquila, sin gente suicida, porque no hay comida. Luego la gente se suicida, a ninguno de ellos le importa. Malditos bastardos, seres inhumanos. Seres inhumanos.